Programa mixto. Contiene elementos tipo A de lenguaje, salud, sexo y violencia. El auténtico pensar como el vivir es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayota y César Panza les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde la emisora cultural de Caracas con el auspicio del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos CETIF y de la Cátedra de Filosofía de la UNESCO en Venezuela. Recordamos que el texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del doctor Ernesto May Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. A pesar de que no sea reconocido, la filosofía o las propuestas filosóficas influyen de manera determinante en nuestra conducta, en nuestras actividades, en nuestras metas, en fin, en nuestra vida toda. Ciertamente que es así, mucho más que lo que cada uno está dispuesto a conocer y reconocer. De allí que conocerlas puede que permita que cada uno de nosotros descubra el fundamento de la manera en que se desenvuelve en la vida individual y en la colectiva. Y a su vez, el no tener claro estos fundamentos es segura causa de confusión, desasosiego, de muchas dificultades que en una última simplista adjudicamos a trastornos psicológicos, sociales o de cualquier otro tipo, cuando no son sino consecuencias de carencias filosóficas. Un caso de estos que llamamos carencias filosóficas lo podemos encontrar en que muy pocos, por ejemplo, tienen una clara visión de qué somos, es decir, de qué es, de qué tipo de ser es el ser humano, cuáles son sus características esenciales. Una carencia que no se reduce al hombre común, porque vemos que estas fallas se hacen evidentes en los más altos niveles de la dirigencia pública y privada. Lo que se traduce en directivas, planes, propuestas de acción destinadas al fracaso, no por razones económicas, políticas o de ineficiencia, sino por fallas profundas e incompatibilidades en sus fundamentos. En este sentido, la educación es uno de esos puntos clave, así como las medidas de bienestar que se proponen. Ciertamente, porque si no sabemos qué es el ser humano, muy difícilmente se puede plantear una adecuada educación y tampoco determinar qué es lo que constituye su bienestar. Podemos dedicar la travesía de hoy a tratar respuestas a concepciones del hombre diversas. Aclarando que no se trata de una simple reflexión histórica, porque cualquiera de las concepciones que se puedan encontrar en la filosofía son asumidas, consciente o inconscientemente, por miembros de la sociedad contemporánea. Thank you. Escuchamos Greensleeves, de autor anónimo, interpretado por Isaac Stern. Muchas son las cuestiones que se encierran y debaten cuando nos preguntamos acerca de lo que es el hombre. Aclaremos que, como es de buen uso en castellano, cuando nos referimos a hombre, lo hacemos en forma general, para referirnos a varones y mujeres, a seres humanos. Aunque también hay actualmente buenas preguntas acerca de la igualdad entre varones y mujeres, y si cabe, incluirnos como idéntico dentro de un único grupo bajo el nombre de seres humanos sin más. Ciertamente, porque recordemos que la misma Biblia establece una diferencia fundamental, ya que Eva no fue hecha por Dios de la misma manera, ni con los mismos materiales, ni en el mismo momento, ni con el mismo objetivo con que fue hecho Adán. Y las diferentes ramas de la ciencia y de la filosofía descubren cada día diferencias insospechables hasta hace poco. Tal como hemos tratado de mostrar en alguna de estas travesías. Volvamos a las cuestiones sobre el ser humano y algunas preguntas generales. Como por ejemplo, ¿el hombre es o se hace? Es decir, ¿el hombre nace con una naturaleza determinada, igual a lo largo de los siglos, o nace como una posibilidad que puede concretarse o no según su relación con el medio? Posibilidad que podría materializarse de manera muy diferente a lo largo de los tiempos. Lo que nos llevaría a pensar que la naturaleza humana puede que no sea la misma a lo largo de la historia, y que los hombres hayamos cambiado radicalmente en la manera de que somos o nos pensamos a nosotros mismos. Por otro lado, cabe preguntarse si el ser humano tiene o no un objetivo común en su vida. Si sucediera que hay un objetivo general para todos, ¿cuál es este? ¿Dónde buscar la respuesta? De más está decir que para todas y cada una de estas preguntas, y otras muchas, se han propuesto infinidad de respuestas. Porque muy al contrario de lo que habitualmente se piensa, la filosofía no carece de respuestas a las cuestiones que nos planteamos cotidianamente, sino que, por el contrario, tiene infinidad de propuestas para atenderlas. La dificultad es que, como la filosofía no se impone, sino que se limita a dar razones, intenta convencer, cada uno de nosotros debe elegir su respuesta. Y según sea la concepción de la naturaleza humana que adopte, tendrá diferentes actitudes frente a su propia existencia, diferentes maneras de enfocar los problemas y de estimar sus soluciones. Claro que la mayoría no pareciera hacer esto consciente, pero si no lo hace cada uno por sí mismo, seguro que algún otro toma la decisión por nosotros. Porque sin una concepción de cuál es nuestra naturaleza, no podríamos actuar ni vivir. Claro es que si no tomamos la decisión por nosotros, y el que la toma por nosotros sabe menos que nosotros, o tiene intenciones no elogiables, entonces corremos grandes riesgos de fracasar en los aspectos centrales de la vida. Porque como dice ese refrán gracioso, por contradictorio que se le atribuye a Yogi Berra, si uno no sabe dónde va, seguro que llega a otro lado. ¿Cómo podemos ejemplificar estas afirmaciones que hemos hecho? Para ejemplificar esto que acabamos de decir, podemos tomar tres afirmaciones diferentes que nos van a permitir iniciar el desarrollo de nuestras reflexiones, apelando a tres propuestas contrapuestas, que son la Biblia, Carlos Marx y Jean-Paul Sartre. Para comenzar, en el Salmo 8 de la Biblia podemos leer: ¿qué es el hombre para que te cuides de él? Tú, Dios, lo has hecho un poco más bajo que los ángeles y lo has coronado con gloria y honor. Marx, en sus tesis sobre Feuerbach, dice en cambio: la naturaleza real del hombre es la totalidad de las relaciones sociales. Y por su parte, Sartre afirma: el hombre está condenado a ser libre. A partir de estas afirmaciones podemos iniciar nuestras consideraciones. Y veremos hasta dónde nos llevan. Según la primera de estas afirmaciones, el hombre es una creación de Dios y, en consecuencia, tiene un propósito definido en la vida, que viene precisamente determinado por su creador. En cambio, si atendemos a lo que dice Marx, no hay tal cosa, sino que cada hombre es el resultado de la sociedad humana en la que le tocó vivir y desarrollarse, donde ha establecido sus relaciones sociales, que son las que lo determinan y a quién se debe. Mientras que para Sartre no hay tales determinaciones, ni la de Dios, ni la de la sociedad, ni tampoco de ninguna otra cosa, porque el hombre nace libre y esencialmente es indeterminado. De manera que, a partir de tres afirmaciones sencillas en su expresión, tenemos tres propuestas totalmente diferentes y contrapuestas a lo que es el ser humano. Y según cuál sea la que adoptemos, determinará nuestra manera de conducirnos en la vida, qué cosas hacer, cómo hacerlas, qué podemos esperar. Ciertamente, porque si fuera el caso de que aceptamos de que Dios nos ha creado, sin duda que lo que Dios dispuso es lo que dispone lo que debemos hacer. Y seguramente que para lograrlo, dadas nuestras limitaciones y carencias naturales, contamos y esperamos su ayuda, buscando en nuestra vida y en nuestras acciones la recompensa para quien haga bien la encomienda y el castigo para quien no la haga, que será en la otra vida. Sí, en todo caso, ¿cabe alguna duda entre quienes sostienen estos mandamientos? Se refiere a una adecuada interpretación de cuál ha sido su mandato y sus revelaciones. En cambio, si seguimos la propuesta marxista y nos pensamos como resultado de la sociedad, entonces nos quedan dos opciones. La primera, someternos a ella tal como es. Eso que popularmente llamamos no meterse. Esperando que la suerte nos favorezca y aprendiendo la mejor manera de desenvolvernos en la sociedad con las reglas que están dispuestas. Si en cambio no estamos satisfechos, la otra opción es cambiar la sociedad, transformarla, modificarla con nuestras acciones y las de otros que nos apoyen, sin esperar que venga Dios o nadie a resolver el problema, ya que todo se resuelve en el seno de la vida social. Por su parte, si como dice Sartre, somos libres y no podemos escapar a esta condición, estamos condenados a ser libres, entonces cada uno de nosotros somos totalmente responsables de nosotros mismos. Es decir, nuestras vidas están en nuestras manos y hemos de aceptar esto con plena conciencia de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, sin que nadie sea culpable o responsable de aciertos y errores. Ni Dios, ni la suerte, ni la sociedad serían culpables de nada ni responsables de nada. Somos dueños de nuestras vidas, únicos responsables de lo que podamos hacer con ellas. Thank you. Escuchamos Liebeslied de Kreisler, interpretado por Isaac Stern. Habiendo presentado tres maneras diferentes de interpretar la naturaleza humana, fácil es reconocer que ellas han tenido fuerte influencia en los modos de vida y en sistemas políticos y económicos. Sin ir más lejos, durante gran parte del siglo XX, la visión marxista dominó casi la mitad de la población mundial. Y lo hizo de manera tal que opiniones diferentes acarreaban hasta castigos y represiones. A su vez, la visión cristiana tuvo una posición dominante similar en otros tiempos, también reprimiendo y castigando a quienes pensaban diferente, marcando el modo de vida y las pautas aceptadas de conducta. De manera que fácil es de ver que posiciones filosóficas contrapuestas han llevado a consecuencias a veces dramáticas de la vida de las personas. Pero podríamos ahondar en nuestra reflexión, viendo cómo estas dos posiciones que han alcanzado en su momento preponderancia afectan nuestras vidas en aspectos particulares. Para cumplimentar esto, podemos centrarnos en la influencia que estas dos concepciones de la naturaleza humana ejercen en nuestra manera de ver la historia, la consideración del mal, los remedios para el mal y la libertad del individuo. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 de la frecuencia modulada, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos encontramos todos los jueves a las 10:30 de la noche y nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora, que son el 782-2031 y 782-9775. Antes de nuestra identificación, habíamos propuesto plantear la manera en que la concepción judeocristiana y la concepción marxista discrepan en la manera que nos enfrentamos a nuestros problemas concretos. ¿Cómo son la historia, la libertad, el mal y los remedios para el mal, que así identifica cada una de ellas? Comencemos entonces por la historia. No cabe duda que para el judeocristianismo la historia se contempla desde lo no histórico, desde lo eterno, desde la perspectiva de algo o de alguien que está fuera del tiempo histórico, que es, a su vez, lo que le da razón y sentido. Es decir, desde la perspectiva de Dios, quien utiliza los acontecimientos históricos humanos para darnos luces acerca de sus eternos deseos, propósitos y designios. Como es el caso de Adán, expulsado del paraíso, el diluvio universal, la destrucción de Sodoma, la tierra prometida, culminando como punto central de esta gesta histórica con la encarnación de Jesús. Todos acontecimientos históricos que tienen su significación en cuanto a señalarnos lo que Dios pretende de nosotros. En consecuencia, en el proceso histórico, en estos acontecimientos y señales, hemos de buscar el sentido de nuestras acciones, su guía y modelo. En cambio, vista desde el marxismo, la historia cobra sentido desde sí misma, en especial en los acontecimientos económicos de la gesta humana, que es lo que diferencia a los diferentes grupos humanos en distintas clases sociales y conforman el desarrollo de la vida en sociedad. Precisamente, el devenir de la historia está marcado por el pasaje de un sistema económico a otro, de feudalismo a capitalismo, de capitalismo a comunismo. Tránsito que resulta de la lucha entre las clases sociales que cada modelo genera desde sí misma, debido a las debilidades y defectos de que cada modelo porta en su propia concepción. Y que se supone el comunismo, que en el comunismo ha de culminar, en tanto ha de eliminar la diferencia de clases que origina estas diferencias. De manera que la marcha de la historia resulta de la acción de los mismos seres humanos incorporados a sus respectivas clases sociales, y no de algún factor ahistórico, instalado como observador o director de la marcha fuera de la historia. Marcha que motoriza la lucha entre las clases sociales y no tanto los individuos tomados en sí mismos, porque los individuos, como vimos, no son sino hechura de las clases sociales que lo determinan en su naturaleza. Si ahora pasamos a considerar el caso de la libertad, para el cristianismo el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y su destino final depende precisamente de su relación con Dios. Sin embargo, el hombre es concebido como libre de aceptar o rechazar el fin divino que se le propone de unirse a él, a Dios. Precisamente, por esa decisión de unirse o no, es que será juzgado al fin de los tiempos. Dado que el cristianismo sostiene la supervivencia de la persona más allá de la muerte física, es en esta instancia en donde se ha de dar la recompensa o el castigo que se deriva en la decisión de aceptar o no a Dios. En consecuencia, toda la vida de quien acepta la propuesta cristiana se determina desde este punto. Su libertad consiste en la libertad de aceptar o no lo que debe, y le conviene aceptar, y en lo que se juega su salvación en la vida eterna. Por otra parte, el marxismo no se apoya en esta supervivencia después de la muerte. Por el contrario, y dado que nuestras ideas y actitudes morales vienen dadas por la sociedad y la clase social en la que nos ha tocado nacer, ya que somos moldeados por la sociedad, no hay tal cosa como una libertad moral individual. De manera que todo ha de resolverse en el marco social y colectivo, participando activamente en la lucha de clases y empleando todos nuestros esfuerzos en hacer que esta lucha desaparezca, consecuencia de la desaparición de las clases sociales enfrentadas. En consecuencia, la tarea que nos compete es luchar por la eliminación de la lucha de clases. ¿Qué pasa por la eliminación de las clases, que es la persecución del ideal comunista? Precisamente, en el ideal comunista habrá una eliminación de estas clases que generan el conflicto. Escuchamos Humoresque de Dvorak, interpretado por Isaac Stern. Siguiendo con nuestras reflexiones de la travesía de hoy, en la que tratamos la manera en que dos diferentes concepciones acerca de la naturaleza del hombre, sépase la judeocristiana y la marxista, inciden sobre aspectos concretos de nuestra existencia. Nos queda por analizar el mal y sus remedios. Para el cristianismo, el mal en el ser humano resulta precisamente de un abuso de esa libertad que Dios nos ha otorgado para aceptarlo o no. Y cuando opta por rechazarlo, cae en el error, la falta, el pecado, el mal aparece en la vida. El mal, el pecado, resulta entonces de la ruptura de la relación que el hombre ha de tener con Dios, cuando en ejercicio de esa libertad que Dios mismo le ha dado, el ser humano opta por negar esa relación. En cambio, si atendemos a la propuesta marxista, el mal no es sinónimo de pecado contra Dios. No. El mal es concebido como un extrañamiento del hombre consigo mismo y con su sociedad, con su clase social, con su trabajo. Que es lo que se llama alienación, un modo de ser ajeno a ser uno mismo, que se identifica con ser miembro de su clase y realizado mediante el trabajo en compañía con los otros que trabajan con él, que es la manera en que el ser humano se hace humano. Es así que para Marx, el sistema capitalista, por ejemplo, impide que el hombre se realice plenamente mediante su trabajo, en tanto que no es dueño de los resultados de su esfuerzo, ni los dirige, ni los controla. Es una simple mercancía para obtener ganancia. En consecuencia, el ser humano se siente ajeno a él mismo, y en esto consiste la maldad. Los remedios a estos males que así hemos delineado se derivan precisamente de la diversa naturaleza con que se los concibe. En el caso del cristianismo no cabe duda de que solo el poder de Dios puede salvarnos de nuestra caída en el pecado. Ese poder se encarna en Jesús Cristo, que con sus enseñanzas nos señaló el camino para restablecer la relación con Dios cuando se ha perdido. Y en la aceptación de este nuevo pacto que Dios quiere firmar con nosotros, muestra de su infinita bondad, está la cura de nuestros males. En la aceptación de esta buena nueva y en nuestra regeneración cristiana, radica la redención del hombre y sus posibilidades de resolver los males que lo aquejan. Como cabe inferir, muy distinta sin duda de la concepción marxista. Ciertamente, porque para el marxismo el cambio real en la vida de cada uno depende del cambio de la sociedad, cuyos males son los que nos abruman, derivados del régimen vigente económico, que es el que instala la diferencia de clases. Por lo que decir cambio en la sociedad equivale a decir cambio de sistema socioeconómico en el que vivimos, generador de clases sociales enfrentadas, y al que por injusto y causante de todos los males debemos modificar. De manera que para contribuir a la eliminación del mal, hemos de unirnos para promover el cambio social como la única vía para abreviar nuestros dolores y penas. Estamos en la emisora cultural de Caracas, en el 97.7 de la FM, realizando nuestras semanales Travesías del Pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con las obras de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura en Occidente. Nos encontramos todos los jueves a las 10:30 de la noche. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en los teléfonos de la emisora, que son el 782-2031 y 782-9775. Hemos presentado, muy sucintamente por cierto, dos cosmovisiones contrapuestas, que incluyen maneras de entender la naturaleza humana, y hemos tratado de mostrar, con casos accesibles, la manera en que esa diferencia se expresa en algunos aspectos concretos. En primera instancia, estas expresiones muestran que, a pesar de que en muchos casos superficialmente se las afirma, La reunión de ambas teorías en una síntesis se torna muy difícil, por no decir imposible. En todo caso, si algo tienen en común, si comparten algo, es que se han traducido en instituciones que reclaman la adhesión de los creyentes en forma incondicional y lo han logrado. En el caso del cristianismo, se ha institucionalizado en la iglesia, mientras que para el marxismo, en el Partido Comunista, bajo cualquiera de sus nombres. De manera que, además de la convicción íntima, han dado origen a una jerarquía que hace valer sus prerrogativas y derechos, tanto sobre la doctrina como en la práctica, sobre sus integrantes, que alcanza hasta los aspectos más pequeños de nuestra existencia. Por supuesto que, cualquiera que sea la propuesta, es posible encontrar críticas a lo que proponen. Y en los casos que hemos tratado, son más que abundantes. Para ejemplificar esto, podemos ver algunas de las críticas que han generado. En el caso del cristianismo, la afirmación básica es la existencia de Dios, creador del universo. Y es precisamente la existencia de Dios uno de los blancos centrales de la crítica. Es el caso de que muchas propuestas son filosóficas y científicas que tratan de dar cuenta de la existencia del universo sin necesidad de apelar a un creador y que han obligado a que el cristianismo elabore a su vez una serie de pruebas de su existencia. Lo que no han logrado eliminar totalmente el escepticismo respecto de un creador cuya naturaleza presenta tantas objeciones, como es la misma existencia del mal, el dolor, la injusticia, los padecimientos, ya que alcanzan tanto a los que reniegan de su existencia como a aquellos que la sostienen, a pesar de todo. Lo que se acompaña con el reclamo de lo que pareciera ser una sordera divina a los reclamos y las plegarias, aún las de sus más fieles seguidores, para mitigar los padecimientos que acontecen en el mundo. Todas estas críticas generan sus correspondientes respuestas, por supuesto. Algunas tratando de refutar argumentos, otras limitándose a descalificar a los promotores. En esto no se diferencian del marxismo, que apela a las mismas formas cuando reciben las objeciones. Le podemos sumar en el cristianismo las muchas dudas acerca de la supervivencia post-mortem de una entidad tan esquiva y huidiza como es el alma, sin muchos argumentos sólidos para sostener su existencia. Por otra parte, la razón humana se resiste a aceptar la existencia de un hombre Dios, Jesús, cuya existencia está tan llena de oscuridades, que tendría a su cargo que restablecer la relación con ese mismo Dios y que tiene que morir para ello. En lo que hace a la afirmación marxista básica, que la historia progresa a través de distintas etapas del desarrollo económico de las formas de producción material, digamos que despierta tantas críticas como las de la existencia de Dios. Sin duda que la desatención o minimización de estos otros factores, que no sean los económicos, como los políticos, los espirituales, los culturales, los individuales, alimentan el escepticismo. El derrumbe de los principales núcleos de desarrollo marxista, así como la evidencia de sus fallas y errores, también contribuyen grandemente a la pérdida de vigencia de sus propuestas. Y a su vez, no es fácil de argumentar a favor de esa especie de segregación social que vendría determinada, independiente de la voluntad del individuo, por su nacimiento en una clase social que lo determina, por lo que sería tan culpable de ser burgués o meritorio de ser proletario, como se es culpable de ser negro o yanomami. A esto hemos de sumarle que las sociedades que en su momento fueron regidas, sea por el marxismo o el cristianismo, no han mostrado mayores diferencias a favor de la bondad y felicidad de sus integrantes que las que han mostrado otros colectivos. Sin embargo, a pesar de críticas y objeciones, las propuestas siguen vigentes. Ciertamente que muchos millones de personas siguen manteniendo su fe en ellas. Conservan el poder para convencer y convertir, aunque las razones y los hechos no las avalen plenamente. Y los creyentes en una u otra no cesan de buscar argumentos para refutar las críticas y reforzar sus construcciones. Esto en buena medida es es consecuencia de que cuando una teoría se incorpora a un modo de vida y se la asume sin mucha conciencia de que se lo hace, entonces su sostenimiento supera el ámbito racional y va más allá del resultado de una evaluación equilibrada, coherente, considerada y justa. Y no siempre se pueden encontrar respuestas a preguntas. ¿Por qué se cree en esto o en lo otro? Porque en esa creencia entran factores como la costumbre, lo que otros hacen, la conveniencia, la pereza del pensar, como decía Leibniz, la psicología de masas, la autoridad, el temor al cambio, el temor a la represión, el conformismo. Y en nuestro tiempo, digamos que a esto se suma un cierto escepticismo. En efecto, ya que como es común en ciertas afirmaciones del pensamiento posmoderno, pareciera no haber esperanza de encontrar alguna respuesta definitiva y convincente, por lo que entonces no vale la pena dedicarse a pensar u objetar las que ya existen, y mejor orientar nuestras vidas a aspectos más superficiales y supuestamente considerados más cómodos, aunque no necesariamente son así. Escuchamos Hoedown de Aaron Copland, interpretado por Isaac Stern. En estas reflexiones en torno a concepciones del hombre, sus consecuencias y también sus críticas, nos hemos centrado en el marxismo y en el cristianismo, cuya importancia radica en que durante mucho tiempo fueron teorías que rigieron destinos en Occidente al inscribirse en instituciones humanas. Cuando esto sucede, digamos que dejan de ser teorías meramente intelectuales, sino que conforman sistemas de creencias sostenidas por grupos que hacen de ellas guías para su modo de vida individual y colectiva. En estos casos, las teorías intelectuales se transforman en ideologías. El cristianismo y el marxismo pueden ser entendidos como ideologías, así como el subjetivismo es la base ideológica del liberalismo político. Pero hay muchas otras teorías que, siendo tales, no han llegado a conformar ideologías, aunque no por ello dejen de tener valores, sostener modos de vida y generar crítica. Podemos citar entre ellas a la de los antiguos pensadores griegos, especialmente Platón y Aristóteles, que siguen teniendo influencia en muchos aspectos y en muchos sectores. Fundamento de otros muchos desarrollos posteriores y que total o parcialmente se han incorporado. Toda la obra de ambos filósofos es una indagación en torno a la naturaleza humana, tanto en su relación con el cosmos como también entre los hombres mismos, la sociedad. Asimismo, en tiempos más recientes, pensadores modernos como Hobbes, Descartes, Kant, han hecho valiosos aportes a la manera que tenemos de entendernos a nosotros mismos, a nuestra naturaleza y nuestras relaciones. Asimismo, no debemos dejar de lado las contribuciones de psicólogos como Freud y el psicoanálisis, Skinner y el conductismo, o Lorenz y la psicología evolutiva, que han abierto nuevas perspectivas en torno a nuestra manera de estimar lo que somos. Claro es que todas estas perspectivas se inscriben dentro de lo que es la tradición occidental. Pero también existen otras corrientes de pensamiento fuera de nuestro ámbito cultural, que han desarrollado sus propias visiones del ser humano, como el confucianismo o el hinduismo upanishádico. De manera que, como decíamos al comienzo, la reflexión filosófica no carece de respuestas a la pregunta de qué es el hombre, sino que por el contrario, abundan las propuestas desarrolladas a lo largo de los siglos, que agotan la mayoría de las preguntas más generales que podemos hacernos. Y son capaces de estimular también la reflexión crítica para evaluarlas en contenido y consecuencias, así como para generar alternativas. Sin olvidar que cada una de ellas fundamenta un modo de vida, una manera de enfrentar la existencia propia y la colectiva, maneras de concebir nuestro destino, maneras de entender nuestra felicidad y maneras de alcanzarla. Pero, contra lo que parece ser una aproximación común, la mezcla de todas ellas en una única solución es imposible. Porque, como hemos tratado de mostrar en los ejemplos tratados en la travesía de hoy, las perspectivas fundamentales son muchas veces incompatibles. Thank you. Escuchamos primero la danza húngara número 5 de Brahms y luego escuchamos de Borodín Nocturno, interpretados por Isaac Stern. En nuestra travesía de hoy hemos tratado de mostrar diferentes concepciones acerca de lo que es el hombre y cómo estas diferentes concepciones influyen en diversas maneras en que enfrentamos nuestra vida cotidiana. La cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, interpretado por el grupo Arcano. Los responsables de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota en el guión, Alfredo Bayota y César Panza en la locución, José Alberto Torrealba en los controles y Vicente Lezama en la transmisión. Tuvimos la colaboración del Centro de Estudios Teóricos y Filosóficos, CETIF, y de la Cátedra UNESCO de Filosofía. Buenas noches y que completemos felizmente la semana.